Salgo a la calle a buscarle el peso. Guayo man, dice que me cuide de los puercos eso y me despide con un beso. Fíjate, calle. Ella es mi gata, pa. Tú sabes. Siempre está ready, ready. Yo tengo una gata que me busca los cuadres todas las tardes y no llega a la palmen hasta que todo el mundo me salve. Que el Señor me salve de que algo le pasa a mi gorda, porque la calle es sorda, pero en casa es que el amor se aborda gota a gota. Hay problemas que nos llenan la copa, pero mientras yo siga vivo, maya, a ti nadie te toca. Como tú son pocas, llego a casa y me quitan las botas, pero me despego el mundo cuando te beso la boca. Ella es mi gana, ella es mi nena. Ella es mi gana, ella es mi nena. Siempre pendiente pa' no caer preso. Dice que me cuide de los puercos eso y me despide con un beso. Ella es mi gata, pa. Dice la voz. Ella es mi gata, pa. Ella es mi corta. Siempre está ready, nebuleo, no soporta. Cuesta pa' mí, yo pa' ella, que es mi escolta. Ella es mi sicario, soy el de la torta. Dice mi nena, que está conmigo en malas y buenas. Y en la visita no me miquea. Comisaria siempre postea. Mi gata conmigo es a fuego, y ahora que me encuentro preso, no me ha fallado en todo el proceso. We are Enterprise. Ella es mi gata, pa. Angie Black, Guayo, el bandido. Cocuyuela, Nelly, el alma secreta. Tiny Montar. Este combo es tan fuerte que hasta las mujeres meten mano. VR Enterprise.